Y bueno, quizás cuando suene esto, bueno, quizás no, seguro que no, ya se habrá pasado la euforia futbolera mundialista, que aquí en el Estado español ha sido mucho más ferviente que quizás en otros países. Ya, ya mismo, ahora mismo, ya está un poco más el frío, ¿no? No, pero vas poniendo las televisiones y todavía, para llenar la sección de deportes, todavía te van echando pues a sí, los recibimientos pero... de los jugadores en sus pueblos. Sí, pero ahora ya están más con el rollo, ya el tema liga, ¿no? Ya hay que preparar el terreno para... Porque bueno, no se olvidemos que el fútbol es un negocio y ahora están ya preparando el terreno para el tema liga, ¿no? Fichajes, vuelta al trabajo, ¿no? De los equipos y tal. Y nada, pues el programa de hoy van a ser varios artículos relacionados ya no directamente con, pues, con los equipos, con los jugadores y tal, sino un poco una visión de lo que significa el fútbol, de lo que... No, eso queda prohibido ahora. Y nada, el primer artículo que vamos a leer es Fútbol, un negocio por encima de la ley. Es un artículo de Mario Osaba, de IPS... Y bueno, pues voy a pasar a leerlo. La Copa Mundial de la FIFA, presentada y sentida masivamente como una disputa entre países que ponen en juego la honra nacional, es un negocio privado, controlado por pequeños grupos de personas que explotan el patriotismo y fomentan rivalidades en su mercadeo. La advertencia de Arley Damo, profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, identifica características mafiosas en la FIFA, que monopoliza este deporte profesional en el mundo agrupando las federaciones nacionales y regionales. Se trata de un cuerpo cerrado, que no brinda cuentas a nadie y que no permite que se conozca cuánto gana con este torneo mundial, que se realiza cada 4 años, ni el destino de tanto dinero. Dicta reglas, tiene su propia justicia y no acepta que sus miembros recurran a tribunales de los países. Graduado en Educación Física y doctorado en Antropología Social, Damo ya tiene 3 libros publicados sobre fútbol y se suma a una creciente cantidad de investigadores académicos que estudian este deporte. La extraordinaria capacidad de movilización del fútbol no se debe al deporte en sí mismo, un juego sin sentido, de narrativa fragmentada, sino al hecho de ser un poderoso bien simbólico y recurrir a mecanismos de adhesión, como el nacionalismo y el clubismo, según el antropólogo. Las multitudes que van a los estadios se emocionan con el campeonato mundial, no lo hacen por el deporte, sino para apoyar su club o la selección que se hace símbolo de la nación. El patriotismo capturado hace que mujeres y muchos que no entienden ni aprecian el fútbol se vuelvan hinchas fervorosos. Las rivalidades son un elemento clave. La adhesión a un club en Brasil determina por influencia de un pariente consanguíneo masculino en un 80% de los casos. Tiene que ser definitiva como la familia. La infidelidad se penaliza con un estigma social. La selección de este país, como la del resto del mundo, no es un equipo del país, sino de la Confederación Brasileña de Fútbol, un ente privado que no responde al Estado ni a la población, cuyos rumbos son decididos por algunos clubes poderosos. La FIFA explota la ambigüedad y una cierta creencia de que se trata de una institución multilateral, intergubernamental, aunque sea privada. Se vanagloria de tener más miembros que la ONU, 208 frente a 192, y no permite extranjeros en una selección, solo nativos o naturalizados, para no perder el poder atractivo del nacionalismo. Ese cuadro institucional, sin control del Estado y la sociedad, favorece la corrupción que denuncian de periodistas como el escocés Andrew Jennings. No por casualidad que la sede de la FIFA está en Suiza, cuya legislación flexible permitió la impunidad en un caso de sobornos denunciado por Jennings, involucrando propinas ofrecidas por International Sport and Leisure, que negociaba derechos televisivos y publicidad de la Federación Mundial. En las organizaciones que comandan el fútbol en todo el mundo suelen eternizarse los dirigentes, otro hecho propicio a la corrupción. La FIFA fue presidida del 74 al 98 por el brasileño João Avelange, que antes dirigió la Confederación Brasileña durante 16 años. Pero el éxito inexplicable del fútbol en todo el mundo, haciéndose el deporte preferido en la mayoría de los países donde penetró, lo pone por encima de esos problemas, según Simone Lahoud, antropóloga de la Universidad Federal Fluminense, de ciudad vecina de Río de Janeiro. Esa expansión global del fútbol, un triunfo que legitima el poder de la FIFA, generó por todos lados una pasión popular que le resta repercusión a la corrupción e interferencias del comando futbolístico en decisiones nacionales, como la construcción de estadios, la forma de organizar la Copa Mundial. En un mundo transnacionalizado, los deportes se constituyeron en uno de los pocos lugares para la representación nacional, especialmente en Brasil, donde la nación tiene pocas vías de expresión y por eso pone todas las fichas en el fútbol. Argentina tiene una situación distinta, con el nacionalismo manifestándose en muchas áreas, como la política y conflictos territoriales. En consecuencia, allí la pasión de los clubes es tan fuerte como por la selección nacional. Las diferencias se reflejaron en la misma forma de reaccionar ante el fracaso en la actual Copa Mundial en Sudáfrica, acotó. Mientras los argentinos recibieron con fiestas a su selección, pese a que debió dejar la competencia tras ser goleada 4-0 por la selección de Alemania, los brasileños reaccionaron con piedras contra sus jugadores, derrotados en cuartos de final por Holanda por 2-1. Curiosamente, ese nacionalismo pegado al fútbol en Brasil nació de una derrota, cuando perdió el partido final de la Copa Mundial del 50 frente a Uruguay. El trauma nacional tras el triunfo del pequeño vecino país que echó por tierra con el amplio favoritismo brasileño marcó a la sociedad de este país, y posiblemente por eso triunfar se hizo una obsesión nacional. El fútbol, de todas formas, se hizo tan importante para la vida de miles y de millones de seres humanos y un negocio tan gigantesco que su gobernanza tiende también a atraer la atención no solo de investigadores académicos. El presidente de Brasil, Lula, por ejemplo, sugirió limitar el tiempo de mandato presidencial de la Confederación Brasileña de Fútbol a 8 años, como hacían los sindicatos bajo su dirección en los años 70. Ricardo Teixeira, ex yerno de Havelange, preside la Confederación Brasileña de Fútbol desde hace 21 años. Y el suizo Blatter comanda la FIFA desde el 98. ¿Qué tienes que decir sobre...? Se le olvidó nombrar a Grondona, de Argentina, que lleva del 78 como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hombre, no tengo nada que decir. Bueno, a mí estos universitarios chupiguay tampoco... Pero bueno, digamos que sí, tienen razón, ¿no? El fútbol es un negocio, no vamos a descubrir nada nuevo. Como lo es el cine, como lo es todo lo que se toca en el capitalismo se produce en un negocio, ¿no? La música, bueno, otros deportes también son grandes negocios, el tenis, pero bueno, digamos que como es el deporte más popular del mundo, el fútbol, que más seguidores tiene, que más dinero genera, eso está claro. Y bueno, las mafias están a la orden del día, ¿no? En el fútbol, grupos de poder, en fin, la FIFA no es una excepción al mundo que vivimos, no es una excepción. Si vivimos un mundo que vivimos una dictadura económica, la FIFA también forma parte de ese tinglao, ¿no? El fútbol mueve mucho dinero, mucha gente detrás. La mosca que me está volviendo loco. ¡Fuera, mosca! Sí, se ha colado la mosca y está aquí. Quiere opinar, la mosca, a ver qué opinas. Bueno, y es un gran negocio. No obstante, a mí me gusta el fútbol, soy seguidor de fútbol. Como deporte, soy forofo, me gusta, soy del Barça, soy de River. Sigo a mi, me gusta que gane el Barça y eso, pero no saco los pies del plato. Sé que es un negocio y que, bueno, que... un negocio muy lucrativo. No obstante, me parece más sano ir a un campo de fútbol a ver un partido de fútbol que tirar bombas, que el negocio del armamentístico, por ejemplo. O sea, es un negocio, pero bueno, igual me parece hasta más decente ir a un campo de fútbol, aunque sabiendo que hay mucha gente que gana dinero con ello, ir a un campo de fútbol a ver un partido de fútbol que, por ejemplo, el negocio de las armas, ¿no? Que prefiero ir a ver un partido que morir bajo las bombas del ejército estadounidense, eso está claro. Pero bueno, es un deporte que mueve mucho dinero. Pero bueno, de ahí a que eso, que las pasiones que hagan recibir a un equipo a pedradas porque no ha cumplido sus expectativas, bueno, o como pasó hace unos años en Colombia que mataron a un jugador colombiano. Pero eso, yo creo que más allá del fútbol, eso es una cuestión humana, ¿no? La histeria colectiva. Pero son las pasiones que arrastra pero la pasión, como toda la mercadotecnia que hay detrás, todo el avasallamiento mediático. Más que lo veo por una cuestión de que es el fútbol que arrastra esas pasiones, creo que el ser humano es así, ¿no? Si no es el fútbol, fíjate las religiones como arrastran gente, que se tiran de los pelos, ¿no? O los recitales de Ricky Martin con las pibas gritando, no sé, yo creo que es una cuestión también, ¿no? Humana, la histeria colectiva, ¿no? Y bueno, el fútbol canaliza mucha de esa histeria, ¿no? Creo yo, que tiene el ser humano o las masas de por sí ya llevan eso encima, y bueno, el fútbol es un buen canalizador, pero también hay otro. Si vos ves, por ejemplo, un evangelista gritando Y yo he visto, por ejemplo, bueno, pero yo creo que el fútbol se ha convertido en una nueva religión. A sí, ver, también. Se ha salido la religión maradoniana, ¿no? En Argentina, de adorar a Maradona como si fuera un dios. Hombre, por eso es llevar a estos extremos que una cosa que no te diría de... Pero yo lo que veo que el fútbol saca de la gente cosas que la gente ya lleva en sí, ¿no? No es que el fútbol la genera, sino que la gente ya... Si no es el fútbol, es la religión. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo, si ves mítines de en Brasil, en el mismo Brasil, las congregaciones de estos evangelistas que llevan miles de personas, y la gente también está como histérica, ¿no? Es una cuestión también del ser humano, de, ¿no? De las masas, que histeria colectiva, ¿no? Que el fútbol saca eso de la gente, pero que no es el fútbol en sí, sino que creo que es una cuestión más de general, ¿no? De que, bueno, la gente está como unas putas cabras muchas veces, ¿no? Estamos como cencerros muchas veces, y que no solo es el fútbol, sino que, bueno, otros movimientos así masificados, como puede ser, ya te digo, si ves, yo la otra vez estaba viendo un reportaje y había un tío predicando ahí en Río de Janeiro, la gente ahí como exaltada, ¿no? Desencajada, ¿no? Y no era fútbol, era... Yo creo que va más allá del fútbol. Pero sí es cierto que el fútbol genera ese tipo de pasiones, ¿no? Yo mismo, cuando el Barça ahí gritando los goles, ahí todo ahí, todo flipado. Bueno, pues vamos a pasar a leer otro artículo. Este caso es de Esther Vivas y el título del artículo es ¿A quién beneficia el Mundial de las Desigualdades? La celebración del Mundial de Fútbol en Sudáfrica ha colocado a este país en el primer plano de la actualidad política y mediática internacional. Este es precisamente el objetivo del gobierno del presidente Zuma, quien intenta presentar el evento como un punto de inflexión en la historia sudafricana y como una palanca para su desarrollo económico y social, incluso como un símbolo más general de renacimiento de África. Sin embargo, la realidad muestra que la celebración del Mundial se inserta en la continuidad de las políticas económicas neoliberales que han impactado duramente en la población, adoptadas desde el 1996, 2 años después de la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, con un programa de tipo neo-keynesiano que sería implementado solo muy parcialmente y rápidamente abandonado. Las consecuencias sociales del ajuste neoliberal han sido muy drásticas. El desempleo se ha disparado de un 16% en el 90 hasta un 40% en la actualidad, aunque las cifras oficiales hablan del 23%. La tasa de pobreza es de en torno al 50% y afecta de forma mucho más drástica a la población negra. Así, el 75% de los niños negros viven en la pobreza por un 5% de los blancos. La polarización de la renta se ha acentuado y el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social, siendo 1 el valor de máxima desigualdad, se situó a comienzos de los años 2000 en un 0,77 frente al 0,66 del año 92. El 10% de los hogares más ricos del país concentra el 50% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre solo el 7%. La privatización de los servicios públicos impulsada a comienzos de los años 2000 bajo una política considerada modélica en su día por el Banco Mundial comportó un fuerte aumento del precio de servicios básicos como el agua o la luz, lo que provocó cortes masivos del suministro a unos 10 millones de familias por no poder pagar las facturas. Estos procesos de aumento de las desigualdades han ido acompañadas por el surgir de una pequeña nueva clase media negra y una pequeña élite empresarial negra, cuyos intereses son diferentes de los de la mayoría de la población pobre. Por todo ello, la evolución de la sociedad surafricana ha sido definida por muchos analistas críticos como una transición desde el apartheid racial al apartheid de clase, en el que los cambios políticos acontecidos después del fin del régimen racista no han ido acompañados de cambios sustanciales en el terreno material y de los derechos sociales. La Sudáfrica que acoge el Mundial es un país dividido y con fuertes contradicciones sociales, y en el que los beneficios del evento serán para una pequeña minoría, empezando por las grandes firmas del sector de la construcción. En cierta forma, como señala el reputado comentarista deportivo Dave Zirin, el Mundial ha sido una especie de caballo de Troya neoliberal que ha permitido una serie de políticas que no habrían sido aceptadas por parte de la sociedad surafricana en caso de no haber tenido el honor de albergar el Mundial. La crítica más extendida al gobierno es su enorme gasto, un total de 9.500 millones de dólares, financiados esencialmente a través del endeudamiento público, en la construcción de grandes instalaciones deportivas cuya utilidad posterior al Mundial está muy poco clara, y en infraestructuras de transporte de lujo, entre ellas el tren de alta velocidad Gutrail, destinado a la élite de los negocios y a los sectores acomodados. el desvío de las inversiones públicas a proyectos faraónicos y de poca utilidad social u orientados a una minoría contrasta con la incapacidad del gobierno de satisfacer algunas necesidades sociales básicas, como construir una red de transporte público eficiente o solucionar el gravísimo problema de la vivienda. En Sudáfrica, miles de personas viven en chabolas y la burbuja inmobiliaria de los años recientes de crecimiento económico y boom especulativo ha hecho aumentar el precio de la vivienda en un 400%. Así, se calcula que el gasto para el mundial equivale a todo lo invertido entre 2000 y 2010 en vivienda pública. En palabras del Foro contra la Privatización de Johannesburgo, el gobierno ha conseguido en muy poco tiempo construir infraestructuras de primera división de las que la mayoría de sudafricanos no van a beneficiarse ni poder disfrutar. También hay perjudicados directos por el evento, como los vendedores ambulantes, expulsados de las proximidades de las grandes instalaciones deportivas, o los pescadores en zonas como Durban, que han visto restringidas sus áreas de pesca habituales. El impacto de las políticas neoliberales provocó la emergencia desde finales de los años 90 de crecientes resistencias sociales, en contra de la privatización y los recortes sociales, convirtiendo a Sudáfrica de nuevo en una referencia para la protesta social en el continente africano, unas luchas sociales que entroncan en otro contexto histórico con el movimiento contra el apartheid y su espíritu de liberación social. Muchos de estos movimientos, como el Abalali Basemohondolo, que agrupa a los habitantes de las chabolas de las grandes urbes, intentan estos días, a pesar de la restricción oficial a cualquier tipo de manifestación hasta el 15 de julio, hacerse visibles y explicar al mundo su historia de exclusión y marginación. Cuando los elefantes estén de fiesta, la hierba sufre, reza un viejo proverbio africano. Es una buena forma de tener presente esta otra Sudáfrica que no debemos olvidar. Pues bueno, es otro caso. Aquí cuando las Olimpiadas del 92 en Barcelona, pues también se expulsó pues a los sin techo, se apartó, se trató de invisibilizar a cosas que existen y bueno, si aquí ya rollo el Estadio Olímpico o eso ha tenido un rendimiento o un uso más bien pobre, menos mal, mira, porque el Español necesitaba un estadio y al final se usó. Allí en Sudáfrica ya me dirás qué van a hacer de todos estos grandes estadios, qué usos, han gastado muchos millones. Salía hasta el Desmond Tutu hablando de que reconocía de que la inversión que se había hecho era altísima, que no va a tener una repercusión física o palpable para los sudafricanos, pero que solo por el honor, por la representación o el impacto mediático que ha tenido en todo el mundo Sudáfrica, todos los sudafricanos se sienten orgullosos. Del orgullo no se come, del orgullo no se vive, del orgullo bueno, no te mueves de un punto a otro. Bueno, eso no pasa solo en Sudáfrica. Ya cuando hablemos del especial de Argentina a fin de mes, hablaremos del Mundial de Argentina, se usó para tapar los crímenes de la dictadura. También se construyeron estadios. Estadios que luego se le dieron una utilidad relativa, como me acuerdo uno que construyeron en Mendoza, donde la cordillera, que habrá costado lo suyo también y que estuvo durante años inutilizado, ¿no? Creo que ahora se está usando, creo que un equipo de Mendoza, Godoy Cruz, creo que lo utiliza y tal, pero que estuvo inutilizado durante muchísimos años. Y bueno, los mundiales, claro que se utilizan políticamente según el gobierno de turno. Estados Unidos también organizó un mundial. Estados Unidos hay mucha marginalidad y mucha pobreza también. Y bueno, ahora el próximo será en Brasil. A ver los brasileños con 100 millones de pobres, ¿no? Y la inversión multimillonaria que en infraestructuras y en remodelación de estadios, construcción de estadios, que va a costar el Mundial de Brasil. Y no solo eso, sino que Brasil luego va a hacer las Olimpiadas. Y hablando de Sudáfrica, Sudáfrica se postulará para hacer las Olimpiadas de 2018, me parece, o 2000, bueno, algo así. O sea que, bueno, no solo el fútbol, ¿no? El deporte en general, las Olimpiadas también son un gran negocio. Macroeventos también dan mucho dinero. Y ya, como dije antes de que leyeras el escrito, ¿no? El capitalismo lo convierte todo en dinero, ¿no? Todo es lucro privado y todo es rentabilidad. Y el fútbol no es la excepción, ¿no? En detrimento de, bueno, de mucha pobreza, claro está. El fútbol no es la excepción. Sudáfrica no va a salir de la pobreza por haber organizado el Mundial. Eso está claro. Es más, será más pobre incluso, si cabe. No, porque supongo que el gobierno africano, para hacer esos estadios tan chachis que vimos por la tele, super ultramodernos y tal, se habrán endeudado hasta las cejas, ¿no? Pues yo ya hablaba, que es endeudamiento público, de cómo ha subvencionado estos 9.500 millones de dólares. Lo que decía, que las instalaciones deportivas que han ocupado en este Mundial, las delegaciones de los equipos que fueron a jugar, de los países que fueron a jugar el Mundial, tienen una utilidad bastante relativa, ¿no? No sé qué van a hacer con esos, ¿cómo se les puede llamar? Villas olímpicas, ¿no? Villa olímpica no, porque no es olimpiada, pero bueno, especie de alojamiento. Alojamientos para selecciones. Selecciones, sí. Campos de entrenamiento y todo. No creo que a un africano que se está ganando la vida de sol a sol le valga para mucho. Campo, no sé, o una instalación de esas. Bueno, si se la dieran a la gente que no tiene en casa, pero no creo que sea el caso. No creo que sea el caso. No creo que sea el caso, ¿no? Bueno, pues vamos con un temilla musical y después volvemos con un par o tres de artículos más relacionados con el Mundial, más allá de los resultados deportivos. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su alma deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Thank you. Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En este especial mundial o especial... Especial fútbol. Especial fútbol o... Pero desde la otra óptica, ¿no? Y no hablando de resultados, sino de pues impactos económicos, de lo que significa para la sociedad sudafricana, de lo que mueve la FIFA. Y bueno, pues hay otro artículo de Joan Canela y nada, pues bajo el nombre El Año de Sudáfrica. Hasta el último momento se ha especulado sobre la posibilidad de un cambio de país anfitrión del Mundial 2010, siguiendo los constantes rumores que Sudáfrica no estaba bien preparada. Pero hoy, cuando ya solo quedan unos pocos días para que suene el pitido final, los primeros equipos ya han llegado al país y toda la maquinaria organizativa empieza a ponerse en marcha. O sea que solo queda esperar a ver si los enfados del presidente de la FIFA, quien llegó a definir todo este criticismo como racismo y envidia, eran acertados. Y Sudáfrica se encuentra realmente lista para acoger el que está considerado como el evento más complejo y con más repercusión mediática del planeta. Pero de lo que sí se puede dar fe es de que todo el país se ha volcado para llegar a la fecha con los deberes hechos. Durante los 6 últimos años se calcula, pues no hay datos oficiales, que se han gastado entre 5.000 y 6.000 euros. Bueno, antes en el artículo anterior habla de 9.500 millones de dólares, aquí habla de 5.000, 6.000 millones de euros. Pues eso, como no hay datos oficiales, pues aquí... No, pero el cambio es más o menos lo mismo, ¿no? Porque el euro como vale más... La fiebre constructora se ha extendido a lo largo y ancho del país y ha afectado prácticamente todas las infraestructuras que se puedan imaginar. Aunque naturalmente los 10 estadios donde se disputarán los partidos oficiales son la joya de la corona. La mitad de ellos han sido enteramente renovados y otros 5 son nuevos totalmente. El Peter Mokaba de Polokwane, el Bombela de Nelspruit, el Nelson Mandelbay de Port Elizabeth, Moses Mavida en Durban y el Green Point en Ciudad del Cabo. Este último además puede considerarse ya como entre los mejores que existen en este momento. Solo en los campos la factura sube a más de 300 millones de euros, en parte porque alguno de estos gastos, el gasto final ha doblado el presupuesto inicial. Transporte. Pero donde los sudafricanos van a recordar más el Mundial será en sus infraestructuras de comunicaciones. Los principales aeropuertos del país han sido remodelados. Se ha construido uno nuevo, el Rey Shaka en Durban, y se ha reparado gran parte de la red viaria del país. Pero la inversión más popular es la creación durante este año de servicios públicos de autobús en las tres mayores urbes, una carencia heredada del apartheid, y que hacía la vida mucho más incómoda a la mayoría de sus ciudadanos, que no tienen acceso al vehículo privado. Especialmente grave era la situación en Johannesburgo, una metrópoli de casi 4 millones de habitantes y una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados que hasta el momento estaba obligada a desplazarse casi exclusivamente en base a taxis colectivos, con capacidad para 15 viajeros. Desde enero la ciudad disfruta de un sistema de autobús rápido con carriles segregados llamado Rea Vaya, nos movemos en Zulú, que básicamente conecta al centro con el populoso Soweto. El proyecto más ambicioso, pero el Gautrain, un ferrocarril de alta velocidad que conectará Pretoria y Johannesburgo con el aeropuerto internacional Oliver Tambo, está aún sin acabar. Este ferrocarril ha vivido desde sus inicios una constante polémica, tanto por su precio como para dar servicio clase exclusivamente a los barrios más ricos, que parece que no consigue sacarse de encima. Tras anunciar que el Gautrain no estaría listo para el Mundial, finalmente se ha fijado su inauguración oficial para el 8 de junio, solo 3 días antes del inicio, pero solo cubrirá la mitad del trayecto previsto. También la red de antenas de telefonía móvil y eléctricas, para evitar que se vuelvan a sufrir los apagones generalizados de enero del 2008, los servicios de internet, resorts turísticos e instalaciones deportivas y educativas se han beneficiado de importantes mejoras. Sin miedo a exagerar, la situación se puede resumir como una auténtica puesta a punto del país entero, y esto, claro está, ha tenido un impacto muy elevado en la economía. Según datos ofrecidos por Pravin Gordhan, ministro sudafricano de Finanzas, el 2,5% del crecimiento del PIB calculado para el 2010, un 0,5% estará relacionado directamente con la organización del Mundial. El presidente del comité organizador, Denis Jordan, asegura que todas estas obras han empleado hasta 415.000 personas y un tercio de los contratos han ido a pequeñas o medianas empresas locales. El Mundial debe servir para repensar Sudáfrica y cambiar la imagen que el mundo tiene de nosotros, asegura Jordan, quien profesionalmente es experto en marketing. Y no solo es una cuestión de cifras. Apuestas como inaugurar o clausurar el Campeonato de Soweto tienen la finalidad de hacer partícipes todos los sudafricanos de sus beneficios. Eso es lo que decía el ministro este de Finanzas. Toda esta inversión y modernización han sido posibles gracias a la fortaleza económica de Sudáfrica. Y es que esta potencia emergente tiene poco en común con sus vecinos más próximos, con sus infraestructuras vetustas y sus economías colapsadas. Por sí sola, la nación del arco iris concentra más del 20% de toda la riqueza continental. Y desde que en el 94 conquistó la democracia, ha visto cómo su economía se transformaba totalmente. En estos 16 años ha disfrutado de un crecimiento constante del PIB, de casi del 5% anual, y ha diversificado y modernizado su producción. Durante el régimen del apartheid, el país dependía exclusivamente de sus casi inagotables recursos mineros y de una potente agricultura intensamente mimada por el gobierno, muy afín cultural e ideológicamente al granjero blanco de origen afrikaner. A finales de los 80, el modelo empezó a agotarse, no solo por el peso de las sanciones económicas internacionales y de las huelgas y boicots internos, sino también por la caída de los precios de los recursos primarios que exportaba y por la falta de mano de obra calificada generada por una política que negaba una educación decente para la mayoría negra. Así pues, al tiempo que construía las instituciones democráticas, el primer gobierno de Nelson Mandela tuvo que asumir la titánica tarea de reconvertir todo el sistema productivo. Hoy los sectores de servicios, bancarios y turísticos superan en importancia la tradicional minería, y esto a pesar del actual boom de los precios del oro y del platino. Despuntan empresas de nuevas tecnologías. El popular sistema operativo Ubuntu es de creación sudafricana, y audiovisuales y las grandes compañías nacionales ya normalizadas las relaciones diplomáticas invierten con fuerza por toda África. Para el gobierno del Congreso Nacional Africano, la celebración del Mundial en su país es un reconocimiento a la gran transformación que han vivido, una integración de Sudáfrica al mundo global, fuera del cual no se puede vivir. Pero el momento internacional parece que no ha acompañado el esfuerzo sudafricano. La celebración del Mundial en plena crisis está afectando las previsiones económicas del Mundial. A la reducción de los ingresos publicitarios se suma el recorte de reservas turísticas, que de unas estimaciones iniciales de 450.000 visitantes se han pasado a 300.000. Para el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Durban, Mike Jackson, este desplome de un tercio de las previsiones hay que entenderla porque esta ya era una apuesta altamente arriesgada por diferentes motivos, como la lejanía de Sudáfrica de los países emisores de turistas. Poco más de 10.000 fans provenientes del continente, una ironía en el que debía de ser el Mundial de África, o el miedo que genera un país con una alta criminalidad. Esto se ha notado ya en la venta de entradas para los partidos que han tenido que ser rebajadas para tratar de colocar las más de 120.000 que quedaban sin vender. La pregunta entonces se hace evidente. ¿Cómo se pagará tamaña factura? Para Patrick Bond, profesor de Economía Política de la Universidad KwaZulu y antiguo asesor de Mandela, hay un riesgo real que todas estas obras se conviertan en elefantes blancos, que a la larga generen endeudamiento sin crear desarrollo social. Un riesgo de sobredimensión que es especialmente evidente en los estadios. Por citar solo los ejemplos más evidentes, las ciudades de Polokwane y Nelspruit, con nuevos estadios con capacidad para 46.000 espectadores y un coste de 100 millones de euros cada uno, no tienen equipos locales de relevancia. Nadie sabe decir qué uso tendrán las instalaciones tras el Mundial. Y no solo los campos. Tras construir un nuevo aeropuerto internacional totalmente nuevo, la ciudad de Durban se encuentra que no hay ningún comprador interesado en su viejo aeródromo, con lo que ahora tendrá esta infraestructura doblada. Según Bond, hubiera sido mucho más productivo dedicar este presupuesto a las necesidades de la población, sobre todo la educación y la sanidad, que, aseguro, con sus deficiencias no solo están haciendo sufrir a la gente, sino que también son un tapón que frenan un futuro desarrollo. Bueno, aquí ha dado un dato de que se habían empleado a 415.000 personas, pero no habla de los sueldos que han cobrado. Durante el Mundial, los porteros que estaban en los accesos a los estadios se pusieron en huelga por los bajos salarios y tuvo que ser los militares quienes se pusieran en las puertas. Entonces, que esconden que sí que ha sido, pues bueno, todo este engranaje mueve unas cifras altísimas y parece que todo sea todo muy bonito, pero que no es tan bonito. Que... Sí, pero este escrito un poco tecnócrata, ¿no? Ahí, sí, hablando un poco del desarrollo, capitalista y la integración de Sudáfrica en el mundo globalizado, ¿no? Un poco ahí. Que bueno, que es lo que ha buscado con la realización de este Mundial Sudáfrica, no ha buscado otra cosa. Es realmente el distanciarse y el poner de que dentro del continente africano somos los más mejores y queremos un reconocimiento externo de las primeras potencias de los grandes países europeos y americanos y asiáticos que bueno, vengan. Potenciar el turismo también, ¿no? Aquí en Barcelona, después de las Olimpiadas, Barcelona se convirtió en una atracción, ¿no? También, como ciudad. También hay un poco de eso. No, pero el escrito este como exaltando un poco las bonanzas del Mundial, ¿no? De que ha generado un poco... No, hablaba un poco de las expectativas creadas por los dirigentes, por el ministro de Finanzas, y eran las expectativas creadas, y al final, el resumen final es que toda esta inversión no va a valer un carajo, que todo este dinero se tenía que haber invertido más en sanidad, educación, para que la población sudafricana salga de su miseria. Hombre, si en vez de construir un estadio de 100 millones de dólares se hubiese construido dos hospitales, digo yo. O más. Eso está claro, ¿no? Es una inversión superflua, que un gasto totalmente necesario para un país como Sudáfrica, pero que, bueno, que le va a dar, no sé, ese plus según parece que necesitaba Sudáfrica para entrar, entre comillas, en el mundo globalizado, ¿no? Bueno, no sé. Se llenará de McDonald's y Sudáfrica, digo yo, ¿no? O, si no los tenía ya, porque si parece que ya. McDonald's ya se ha adelantado con la Coca-Cola y las grandes multinacionales ya estaba un pasito adelante de todo esto, pero... Bueno, como siempre, los grandes beneficiarios de este supuesto crecimiento económico van a ser un pequeño grupo de privilegiados, como sucede en todos los países de este corte, ¿no?, neoliberal, de políticas neoliberales, de mercado, pues una pequeña sobre todo en estos países donde las diferencias sociales son tan acentuadas, pues un pequeño grupo se beneficiará, ¿no?, de empresarial de este mundial, y el grueso de la población sudafricana seguirá sumido, ¿no?, en la pobreza. Eso está claro, ¿no? Sin hospitales, con una atención sanitaria deficiente, como no los atiendan en el estadio, pues, ¿no? Bueno, no pongan UCIs o camas de hospitales en el estadio que han construido, pues no, el beneficio para el pueblo sudafricano en general va a ser nulo. Vamos. Pues nada, para acabar el programa de hoy, pues vamos a hablar de La Roja. No me fastidio, ya me tienen de La Roja. Pero bueno, hemos estado hablando un poco de los efectos en Sudáfrica. Aquí es donde se ha vivido de otra forma. Y bueno, pues es un artículo de Imanol Royo, y el título es Efectos de La Roja, pan, circo y españolismo. Con la que está cayendo actualmente en España, perdón, en La Roja, con casi 5 millones de parados, con desahucios por doquier, aumentando a un ritmo galopante el umbral de la pobreza debido a la crisis capitalista, afirmar el término pan con total seguridad es igual muy arriesgado, a la par que triste. O sea que de pan La Roja no ha dado nada. Aún así, decido poner dicho título a pesar de que sé que desgraciadamente para muchos solo habrá circo y españolismo. Para adentrarnos en materia, quisiera comenzar por el sobrenombre con el que ya se ha popularizado la selección española y se reproduce constantemente entre los medios de comunicación y los ciudadanos, como si fuera su verdadero nombre oficial, La Roja. Como afortunadamente indica el diario La Razón, recogiendo unas palabras de Luis Aragonés en el verano del 2004, cuando llegó al banquillo de la selección, me gustaría que la selección tuviera un nombre, una identidad, igual que Brasil es la Canarina o Argentina la Albiceleste. Me gustaría que España fuera La Roja. Desde ese momento el nombre se popularizó y gustó, y mucho más todavía cuando España ganó la Eurocopa en el 2008, rompiendo el gafe que pesaba como una losa tras las reiteradas malas y penosas actuaciones en competiciones internacionales. Entonces, el término La Roja está desligado de una intencionalidad política. Bajo mi criterio, sí, aunque el término pueda vincularse con otros de indudable notoriedad política y subversiva por el actual orden mundial, como pueden ser Ejército Rojo, Los Rojos, Bandera Roja o cualquier referencia al color rojo ligado a la lucha del proletariado y a la defensa del andismo con orientación marxista, es notable la imposible consideración de ligar esta lucha histórica que menciono con la selección española. Ni de fútbol, ni en su momento la de baloncesto, aunque ello me cueste contradecir al doctor de ciencia política Pablo Iglesias Turrión. Es imposible porque en esta situación de crisis capitalista, donde los bancos quiebran y para que no lo hagan se les da dinero de los contribuyentes y son los trabajadores los que pagan los platos rotos de una crisis que no han fabricado, sería de locos e inconscientes dar referencias y alicientes para que los trabajadores de toda Europa y del mundo se alzaran como reclamaba la pancarta del Partido Comunista Griego y dejara a la burguesía atónita ante una reacción popular como la en el país helénico. Aún así, la derecha pone el grito en el cielo por el uso de ese término, que dice que es una forma de evitar el término España para sustituirlo por un término que recuerda a Dolores Ibárruri, la pasionaria, y que, por lo tanto, tiene connotaciones comunistas. Obviamente, nada más lejos de la realidad. El color de la camiseta es un aliciente para poder poner un sobrenombre a varias selecciones, entre las que se encuentra España, pero también son Francia, Le Bleu, Argentina, la Albiceleste, Holanda, la Orange. Desde luego que la pataleta roza lo ridículo, sobre todo cuando la excusa deportiva ha producido una explosión sin igual del nacionalismo español entre la ciudadanía. Entonces, ¿apoyar a la selección española es ser un españolista? Esta es una cuestión delicada. Los representantes y los ciudadanos de las naciones sin Estado y que en el Estado español son notables dirán que obviamente sí, pero desde luego la respuesta no es tan clara. Existen numerosos componentes que llevan a una persona a apoyar a la selección nacional o estatal, considerándose una persona de izquierdas, desde disfrutar sin parangón con el deporte en ocasión o apoyar la actual forma de selección respetando las naciones que existen dentro del Estado y su derecho a la autodeterminación. Entonces, ¿defender la bandera rojigualga es un acto político? Esta ya es una cuestión más difícil de dirimir según mi criterio. España ha tenido a lo largo de su historia varias banderas oficiales y es de gran controversia la disputa entre la republicana y la rojigualda, ya que esta confrontación solo se saldó con un golpe de Estado y una victoria militar, y posteriormente con una transición de todo menos ejemplar, donde Franco impuso a Juan Carlos I como sucesor en la jefatura del Estado, imposibilitando un debate real en torno a la figura del monarca y la posibilidad republicana. Es por ello que ondear la bandera rojiblanca, rojigualda, y qué decir ya de la bandera con el águila, estrechamente relacionada con la monarquía absoluta y el franquismo, adquiere un carácter político, aunque su uso esté normalizado y sea considerada la bandera común a todos los españoles. Esto no es cierto, ya que esta bandera es la heredera política de los golpistas del 36 y de los continuadores del mismo régimen que concedieron la inmunidad absoluta a personajes colaboradores estrechos con el franquismo y con los crímenes de este. Por lo tanto, que nadie se lleve un susto ni se asombre si alguien le llama facha cuando alce y vanagloria la bandera rojigualda. Reitero que heredera política del franquismo, ya que fue Franco quien eligió al monarca como jefe de Estado, y todos los dispositivos políticos de la época se erigieron en torno a legitimar y posibilitar este hecho, independientemente de la consideración de los ciudadanos. La aprobación de la Constitución de 1978 no fue más que otro mecanismo para legitimar la existencia de la monarquía. No todos los partidos políticos estaban legalizados en aquel momento. Se impidió a los ya legalizados para acceder a este hecho que cuestionaran la monarquía, y lo que básicamente se elegía era entre continuismo franquista o cambio democrático, pero con monarquía incluida. No había más opciones. Entonces, ¿hay intereses de esta bandera y de la roja? Obviamente sí. Desde hace una década escasa se ha hecho un proceso de exaltación de lo nacional, entendido como español, frente a la supuesta amenaza que supone la convivencia con otras culturas, costumbres y gentes de otros países. Existe un mensaje muy fuerte de rechazo a la inmigración, orquestada desde la extrema derecha hasta a los socialistas del PSOE pasando por el PP, con las agresiones directas y violentas a personas de otras nacionalidades y con las sucesivas leyes de extranjería, la existencia de los CIEs y demás criminalización del colectivo inmigrante. Ante ello, la masa trabajadora nativa entiende a la inmigración como una competencia laboral que le resta derechos y oportunidades, consolidándose así la guerra interna de clase organizado desde los espectros fascistas y demócratas burgueses en conjunto. Por otro lado, existe una exaltación nacional españolista frente a los llamados nacionalismos periféricos, fundamentalmente el vasco y el catalán. Son igualmente campañas mediáticas preparadas para el rechazo y odio hacia todo lo catalán y vasco, creando dos sentimientos. Primero, la catalanofobia y vascofobia, y como consecuencia, la exaltación de la inquebrantable unidad españolista, al borde prácticamente del tema franquista, una grande y libre. Entonces, ¿quiero que pierda la selección española? Esto no es un escrito deportivo, así que no voy a entrar en esas consideraciones, pero en el terreno político sí quiero que pierda, y nada me encantaría más que los trabajadores se enfadaran, que se llenaran de rabia. Este Mundial y la actuación en el de la selección española está siendo utilizada por los grandes poderes políticos y por sus súbditos mediáticos, y detrás de ellos siempre los económicos, para que los trabajadores estén entretenidos en el circo de Sudáfrica, y no en sus verdaderos problemas, el recorte de derechos que sufren, la bajada y congelación de salarios, que el gobierno esté dando dinero sin parar a los bancos y a las grandes empresas, y a los trabajadores solo recortes y más recortes, que la soberanía ya no resida en el pueblo, ni siquiera lo quieren enmarcar ya con la ley de partidos o la ley electoral, sino que directamente es el Nobel de la Paz o Angela Merkel, o las grandes instituciones financieras como el FMI, los que dictan la política económica a seguir por un gobierno de, en teoría, elegido por los ciudadanos. Que nadie se sorprenda. Se está utilizando la actuación de España en el Mundial como una cortina de humo perfecta para desviar la atención hacia los problemas reales. Casi 5 millones de parados es algo que casi se ha olvidado ya. Antes lo maquillaban con terrorismo, ahora lo tienen más fácil. Bombardeo de furor futbolero alineado con goles y españolismo. Es un mal día para la clase trabajadora, pero perfecto para las élites dirigentes y el fascismo. Bueno, esta es... Este fue más contundente. ¿Qué te parece? Cuando te he dicho que íbamos a hablar de La Roja, te has asustado un poquillo. No, porque es que acabé hasta el gorro de La Roja, la verdad. Entonces Aragonés es un comunista. Porque si te lo puso el término de La Roja. La Roja, ¿eh? No, bueno, bromas aparte, coincido totalmente con el escrito. Y bueno, sobre todo con la parte cuando habla de la bandera española, que fue la bandera impuesta por Franco. Me acuerdo de ver a Carrillo en aquella época de los finales de los 70 en un mitin del Partido Comunista con la bandera española detrás, como aceptando el... Pues la habían legalizado y bueno, me legalizan si me pongo esta bandera. Si continúo ondeando la republicana, no me van a dejar pillar mi cuota de poder, no voy a salir poder seguir... Me acuerdo de Carrillo. Y sí, la bandera que ahora ostenta España, que es una bandera la roja y amarilla, quitándole el pollo, es la misma bandera, ¿no?, que impuso el franquismo, ¿no? La bandera no era esa. Supuestamente en los años 30, cuando la República era gobierno, un gobierno legítimo, pues no era esa la bandera. En eso coincido totalmente. Luego la transición, habla de transición como una transición vergonzosa, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces en este programa. La impunidad, la imposición de la monarquía, o sea, una continuidad del franquismo, pero con otro con maquillaje, ¿no? Digamos, que de todo lo que se llena en la boca hablando de España, la constitución española, de la transición democrática, que te quieren vender como un ejemplo, pues es una vergüenza. La transición no fue más que la confirmación de la impunidad hacia los golpistas y los criminales de la dictadura franquista y hacia la impunidad. Bueno, de hecho, bueno, esto lo hemos dicho, Fraga, uno de los ministros de Franco, pues padre de la Constitución, ¿no? Entonces, en fin, coincido totalmente con el escrito y yo lamento la falta de implicación de los jugadores, ¿no? De jugadores de corte catalán o de corte vasco, ¿no? Bueno, pues llegaban a sacar su señera en la celebración ya, bueno, y ahí bueno, quedan todos. Han defendido, ¿no? No sé, podrían haber sido un poco más contundentes igual, no sé. Bueno, cada uno tiene sus ideas, a saber Xavi qué piensa o Puyol. Exacto. Seguramente Olegué no hubiese hecho. No sé si Olegué le hubiesen convocado eso, siempre me ahí nos queda la duda, porque nunca se ha dado el caso de, pues eso, de negarse a ir o que, no sé. Si le hubiesen citado, venga, te convocamos para la acción, hubiese dicho que sí. No sé, me ha sucedido 600.000 euros que se han llevado cada jugador. Hombre, se han hecho ahí un buen pago, un buen pico se han llevado, también. Pues nada, nos despedimos ya del programa. Sí, un programa muy esquizofrénico, futboleros criticando el fútbol. Porque yo me reivindico como futbolero, no voy a mentirle a la audiencia, no voy a decir no, yo no. Bueno, yo soy de los que voy al campo, en Argentina, como un buen argentino he aprendido a patear el balón antes que a caminar, o sea que no le voy a mentir. Pero bueno, no, eso no quita que uno no sepa que es también los millones de euros que mueve el fútbol y bueno, la utilización política de la que es objeto el fútbol, ¿no? Muchas veces, por gobiernos que no pierden comba, ¿no? En ningún sitio.